XHPJ2 al servicio de la comunidad. En esta ocasión estamos localizando al señor Rolando Mota del Campo. Salió el 30 de febrero de su domicilio, ubicado en la calle Mar, Colonia Iguana. La última vez que lo vieron, iba vestido de marinerito, portaba botas, sombrero y una corbata roja. Se busca. Si usted conoce el paradero de esta persona, por favor llámenos al Locatel 01800-123-456. Muchas gracias por su atención.